Repaso. Should. Deberías trabajar menos. You should work less. Él debería buscar un trabajo. He should look for a job. No deberías hablar con la boca llena. You shouldn't speak with your mouth full. ¿Crees que debería comprarme un nuevo coche? Do you think I should buy a new car? ¿Cómo decimos según? According to. Good. En principio, estaré allí a las 5. I should be there by 5 o'clock. En principio, no deberíamos tener problemas en la frontera. We shouldn't have any problems at the border. Ought to. Él debería disculparse. He ought to apologize. No debería decir esto, pero en realidad, Mark es un extraterrestre. I ought not to say this, but Mark is really an alien. Did you know that? He's an alien, it's true. ¿Quién escribió estas frases? Bueno, mea culpa. A ver, ¿crees? ¿Crees que deberíamos empezar de nuevo? Do you think we ought to start again? ¿Cómo se dice tubería? Pipe. Muy bien, ¿y cómo se dice pipa? Pipe. También. Vocabulario. No mires, es una sorpresa. Don't look, it's a surprise. Los niños tienen una gran capacidad para aprender. Children have a great capacity for learning. ¿Cómo se dice, sobre todo, Annie? Especially. Especially. Una palabra que sí empieza con la E. No es como Spain. Ah. Especially. Vale, ahora me he confundido. Especially. Especially, vale. Lo hacemos a propósito para fastidiar. Lo sabías, ¿verdad? Bueno, el siguiente. No me gusta estudiar especialmente inglés, pero este curso me ha inspirado. ¿De verdad? De verdad. Ay, qué bonito. I don't especially like studying English, but this course has inspired me. ¿Cómo se dice sorpresa, Annie? Surprise. Surprise, muy bien. Según este mapa, es justo por la esquina. According to this map, it's just around the corner. No toques esa tubería, está muy caliente. Don't touch that pipe, it's very hot. When? En el futuro. Lo compraremos cuando tengamos el dinero. We'll buy it when we have the money. Cuando termines tus exámenes, lo celebraremos juntos. When you finish your exams, we'll celebrate together. Cuando termine el discurso, ¿me despertarás? When the speech ends, will you wake me up? Verbos irregulares. Este mes hemos cerrado la caja 3 veces. This month, we've shut the box 3 times. A principios de la semana, cerraron la verja a la misma hora cada noche. No me digas, Richard. Es verdad. Estuve ahí. At the beginning of the week, they shut the gate at the same time every night. The next one. A principios de la semana, él durmió como un bebé. At the beginning of the week, he slept like a baby.